Estos son los titulares del domingo 5 de junio. Según Japón, Corea del Norte lanzó esta mañana un misil balístico al mar. Ucrania condena a Rusia por la destrucción de un histórico monasterio en Donetsk. Y China refuerza la seguridad en la plaza Tiananmen en el aniversario de la represión de 1989. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte había lanzado lo que probablemente sea un misil balístico. La dependencia hizo el anuncio a las 9:14 de la mañana de hoy domingo. Según fuentes del ministerio, el proyectil cayó aparentemente en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva japonesa. El ministerio está recopilando información al respecto. Por otra parte, Corea del Sur declaró que en el espacio de unos 30 minutos después de las 9 de la mañana, Corea del Norte había lanzado 8 misiles balísticos de corto alcance en dirección este rumbo al mar. El ejército sudcoreano se halla analizando información en estrecha comunicación con el ejército estadounidense. Ambas naciones terminaron el sábado unos ejercicios militares conjuntos de 3 días de duración. Fue la primera vez en 4 años y 7 meses en que usaban un portaaviones nuclear en unos simulacros bilaterales. Se piensa que los lanzamientos de misiles norcoreanos son, en parte, una respuesta de Pyongyang a las maniobras y a la estrecha colaboración entre los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Durante la reunión cumbre que sostuvieron en mayo los mandatarios de los Estados Unidos y Corea del Sur, se acordó incrementar la capacidad de disuasión, incluyendo mediante armas nucleares estadounidenses. Asimismo, durante la reunión que sostuvieron el mes pasado en Tokio, los líderes de los Estados Unidos y Japón expresaron su profunda preocupación por los programas nuclear y de misiles norcoreanos y confirmaron una colaboración aún más estrecha. Corea del Norte ha estado lanzando misiles con excepcional frecuencia este año. Hasta ahora no ha habido ningún mes en el que no los haya disparado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó a Rusia por la destrucción de un histórico monasterio en la región oriental de Donetsk e instó a la comunidad internacional a expulsar a ese país de la UNESCO, la Agencia Cultural de la ONU. Zelensky publicó un mensaje en las redes sociales en el que afirma que Rusia, tras su invasión de Ucrania, ha destruido más monumentos del patrimonio cultural que cualquier otro país desde la Segunda Guerra Mundial. En la región vecina de Lugansk, donde la situación es desesperada, el ejército ruso se ufana de haber asestado un revés mortal a Severodonetsk, el último bastión ucraniano en la región. El gobernador de Lugansk, Sergei Haidai, indicó el sábado que casi toda la ciudad había sido tomada por los rusos en un ataque a escala total. Agregó que las fuerzas rusas destruyeron puentes para impedir que los ucranianos enviaran refuerzos militares. El ejército ruso dio a conocer el sábado que su ofensiva había hecho que las fuerzas ucranianas perdieran un máximo del 90% de sus unidades. La comunidad internacional está preocupada por una escasez mundial de alimentos debido a que la guerra impide la exportación de grano de Ucrania. Según el ejército ruso, hay 70 barcos extranjeros atrapados en 6 puertos a lo largo del Mar Negro, incluyendo Jersón, Mykolaiv y Odessa. Argumenta que los buques no pueden navegar por temor a los ataques de artillería ucranianos. Ucrania culpa a Moscú del bloqueo y afirma que los rusos dejaron minas navales en el mar. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades de China han reforzado las medidas de seguridad en los alrededores de la Plaza Tiananmen, en Pekín. El sábado se cumplieron 33 años de la violenta represión militar de manifestantes pro-democracia. El 4 de junio de 1989, tropas chinas abrieron fuego contra estudiantes y otras personas congregadas en la plaza y alrededores para exigir la democracia. El incidente se saldó con un gran número de víctimas mortales. Las autoridades chinas sostienen que tomaron la decisión correcta al responder a las protestas. En una resolución histórica adoptada el año pasado, el Partido Comunista de China calificó el incidente de agitación. El debate público sobre el incidente se considera tabú en China, donde la información se controla estrictamente. Un grupo de familiares de las víctimas llamado Madres de Tiananmen publicó una misiva en Internet dirigida al gobierno de China y sus líderes. La carta afirma que la caracterización y retórica que niegan los hechos expresadas unilateralmente por el partido gobernante y la administración son carentes de humanidad y agrega que no superarán las pruebas de la historia. Por otra parte, las autoridades de Hong Kong han vuelto a impedir la celebración de la vigilia anual por las víctimas del incidente de 1989 en la Plaza Tiananmen, que tuvo lugar durante años en el territorio chino. Decenas de miles de personas solían congregarse para la vigilia en el Parque Victoria y encender velas en recuerdo de las víctimas del mortal incidente. El sábado por la noche, agentes de policía cerraron el acceso al parque y registraron las pertenencias de los transeúntes en una zona comercial cercana. Desde 2020, las autoridades de Hong Kong han estado prohibiendo la cita anual, dando como razón las medidas contra la pandemia de coronavirus. Ese mismo año, China impuso una ley de seguridad nacional en el territorio, con el fin de criminalizar las protestas contra Pekín. Ningún grupo solicitó permiso para celebrar un acto en el aniversario de este año, después de que la asociación organizadora de la vigilia anual fuera obligada a disolverse el año pasado. Muchos activistas pro democracia han sido arrestados o imputados. El número de visados emitidos por Japón el año pasado registró un mínimo sin precedentes desde que este tipo de datos comenzaron a hacerse públicos en 1999. El Ministerio de Asuntos Exteriores dio a conocer que las embajadas y consulados emitieron aproximadamente 90.000 visados en 2021. Esto supone cerca del 1% de la cifra récord de 2019, que fue de más de 8.200.000. El drástico descenso se atribuye en gran parte a las medidas de control fronterizo implementadas por el país en la lucha contra la pandemia de coronavirus. La mayor parte de los visados fueron concedidos a aprendices técnicos extranjeros o por razones humanitarias. Por nacionalidad, Vietnam encabezó la lista con más de 15.000, seguido por China con más de 12.000. El gobierno japonés comenzó a relajar los controles de frontera en etapas en marzo. Planea aceptar más llegadas, a la vez que mantiene bajo control la propagación del coronavirus. Los tenistas japoneses en sillas de ruedas compitieron el sábado en la final individual tanto masculina como femenina del Abierto de Francia. En el partido individual para varones, Kunieda Shingo, quien ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, derrotó al argentino Gustavo Fernández, que ostenta el tercer puesto. Kunieda, de 38 años, ganó el primer set por 6-2. Sin embargo, Fernández lo superó en el segundo con poderosos tiros, consiguiendo imponerse por 7-5. En el set final, Kunieda venció a su rival de 28 años con tiros precisos y brillantes devoluciones, ganando por 7-5. Kunieda dominó el partido, que duró casi 3 horas, y se adjudicó su octavo título del Abierto de Francia. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.